manos, inclina tus oídos, escucha mi oración. Padre, para mí extiende tus manos, inclina tus oídos y escucha mi oración. Oh Dios mío, Padre, tú eres dueño de la luz, Padre, eres el grande creador, Padre, eres Señor, eres amor. Padre, oh Dios mío, oh Dios mío, tú eres dueño de la luz, Padre, eres el grande creador, oh mi Padre, eres Señor, eres amor. No retires de mí tu luz, ayúdame a caminar. Padre, no apartes de mí tu mirar, no retires de mí tu luz, ayúdame a caminar. Oh Dios mío, Padre, tú eres dueño de la luz, Padre, eres el grande creador, Padre, eres Señor, eres amor. Padre, oh Dios.